se asoma hacia la nada, el emperador demente, ausente en la dimensión de su locura, y libera las notas de su mente oscura, inundando el aire de la ciudad ardiente. Es un pobre emisario del infierno, impostor de palabras y modales, la suma de todos nuestros males reflejados en las llamas del Averno. Y los mansos, los incautos, los dormidos, le hicieron un lugar en su esperanza, mordidos por la furia, malheridos, inclinaron a la derecha su balanza. Hoy les arde la piel y la miseria los convoca a bailar al son de la canción intermitente, mientras hunden sus pies en las brasas del presente y una triste maldición les inunda la boca. El emperador solo sabe de agonías y de regar con ácido las flores, apagando las luces, los sueños, los colores, se entrega a su tarea de sepultar los días. Danza el emperador en el balcón y en la cornisa, mientras lo cobija el calor de un país doliente, y con la carne del pueblo hundida entre los dientes, observa el incendio con estúpida sonrisa. Pero hay un lugar donde las llamas nunca avanzan, una muralla popular que resguarda nuestra historia, la lluvia permanente en las calles que no descansan, bajo las aguas redentoras de la justicia y la memoria.